profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Una preciosa oportunidad para enterarse de muchas cosas que en ningún otro lugar usted podrá encontrar. Hoy vamos a tener una miniserie, Persia y la profecía, es el título. Bueno, si usted menciona a Persia en el contexto de la profecía bíblica, probablemente la primera referencia que le llegue a su mente sea la invasión a Israel en los últimos días por una fuerza armada gigantesca, comandada por Gog en tierra de Magog. Y esto aparece en Ezequiel 38 y 39. El profeta Ezequiel describe gráficamente la integración de una alianza grandiosa con Rusia en los últimos días, en la cual Persia está mencionada en primer lugar en la lista de sus aliados. Hasta el año 1935, en la cual Persia está mencionada primero en la lista, por supuesto, pero hasta 1935 Persia retuvo su nombre antiguo. Fue después de eso que llegó a ser conocida como Irán, de una palabra en su idioma que significa tierra de los arios. Más adelante, en el curso de esta serie de mensajes, veremos la importancia profética de este término. Persia ocupa una posición central de importancia en el continente euroasiático, llamaríamos, y posee una gran reserva de petróleo y de gas. A mediados del siglo XX comenzó a figurar fuertemente en los planes de los financieros de Occidente. Conforme crecía en poder, siguió una revolución política que llevó a la formación de la República Islámica de Irán el primero de abril de 1979. A partir de ese tiempo ha forjado cada vez más alianzas económicas y políticas, muy especialmente con Rusia. De manera significativa, los rusos le proveen armas, tecnologías y dinero a las naciones islámicas a cambio de poder e influencia en su flanco sur. La estrategia a largo plazo de Rusia es terminar por controlar el Golfo Pérsico y el mar Mediterráneo. Cualquiera con el más leve interés en la profecía bíblica observa las, diríamos, payasadas del presidente actual de Irán, el presidente de ese país, en la misma forma como uno miraría el chisporrateo, digamos, de la mecha de un taco de dinamita. Volátil en extremo, él ahora hace alarde de su capacidad nuclear y la forma ¿cómo hará uso de todo esto en contra de Israel, este país tan pequeño que ha jurado aniquilar tantas veces? Él ya no oculta su interés, pero lo que está haciendo sin darse cuenta es pisando con toda propiedad los pasos marcados por las profecías muy antiguas de la Biblia. Los estudiantes de la Biblia que la analizan desde el punto de vista, digamos, dispensacional, ven este desarrollo tal vez como el paso final en la intensificación hacia otra guerra mundial. La Biblia asegura que esta confrontación ocurrirá cuando Persia, junto con Rusia y unas tantas naciones, de esos lugares invadan a Israel, resultando en los juicios de la tribulación que conllevarán a la segunda venida de Cristo. El clásico punto de vista judío de esta guerra la describe en tres, diríamos, fases. Primero, la primera está marcada por la invasión en contra de Israel de una confederación integrada por Rusia y Persia, que incluye parte de Turquía, el norte de África y el oriente de Europa. De manera asombrosa, Egipto y los estados árabes están excluidos de esta alianza, por lo menos no aparecen hasta ahora, y no aparecen en la Biblia. Esta guerra escalará hasta un holocausto internacional global nuclear. Y tercero, los ejércitos invasores serán completamente destruidos, dejando a Israel victorioso y ocupado con la labor de 7 años de estar deshaciéndose de las armas de los enemigos. Luego, lo que sigue después de este punto es la estabilidad política global del mundo, que habrá quedado reducida a un caos absoluto. La condición que prevalecerá en este punto está descrita en el libro de Apocalipsis, después que los 4 jinetes de Apocalipsis cabalguen en su horrorosa misión, causando millones de víctimas, hambre, epidemias y colapso económico mundial. Al mismo tiempo, el anticristo iniciará su espectacular auge al poder, presentándose a sí mismo como uno que puede salvar a la humanidad de esta gran hora de crisis. Es el factor central, el punto extremo en la transición de la edad de la Iglesia hasta la edad del reino. A lo largo de los años ha habido mucha discusión acerca de la relación entre la invasión rusa y la gran tribulación. El punto de vista de muchos estudiosos de las profecías es que la invasión tendrá lugar antes de los 7 años del período de la tribulación, el cual, de acuerdo a Daniel, se iniciará con la firma de un pacto de 7 años entre Israel y el anticristo. Ahora, es muy probable que esta invasión de Rusia, aliada con Persia, Irán, comience o dé comienzo, diríamos, a la gran tribulación. Esto significaría que esta firma infame será estampada en un documento importante en presencia de los ancianos de Israel, incluso mientras el humo de la gran invasión todavía flote en el aire. Y aunque la guerra haya finalizado, será un tiempo peligroso, marcado por el pandemonio económico, hambre, enfermedades y terremotos nunca antes vistos. El anticristo atrevidamente prometerá concluir o conducir a Israel y al mundo hacia una nueva era de prosperidad. Todo el mundo habla de nueva era, y aquí habrá otra. En este tiempo, Gog y su fuerza invasora habrá sido exterminada milagrosamente, dejando a Israel para que se deshaga del material de guerra abandonado por el enemigo, de sepultura a los muertos y reconstruya todo lo destruido. Ellos ciertamente considerarán su victoria como un milagro de Dios. Desafortunadamente, no tendrán el discernimiento espiritual para reconocer que el supuesto Mesías que está en medio de ellos no es el prometido, es justamente la versión contraria, satánica, diabólica. Aparentemente será en ese tiempo que edificarán su templo, el llamado Templo de la Tribulación, desde el cual el anticristo, actuando como el Mesías, verdaderos, se dispondrá a gobernar al mundo. Pero los judíos lo recibirán como su tan esperado rey. Refiriéndose a este hombre, el Señor Jesucristo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5:43. Pero vamos a hablar un poco ahora de Persia y el garfio, que se menciona en Ezequiel. La Biblia indica que la serie de eventos que llevarán a Israel a este lamentable estado lo desencadenará la Persia bíblica, el Irán de hoy. De manera significativa, para finales del mes de mayo del 2009, el presidente de Irán declaró que su país tenía más de 7.000 centrifugadoras nucleares en operación, produciendo plutonio apto para fabricar ojivas nucleares. Al mismo tiempo, hizo mofa de Estados Unidos y sus aliados, desafiando a las autoridades morales de esta nación al asegurar que el Holocausto es una ficción del Occidente, además de su talón de Aquiles y su principal debilidad, dijo él. El 28 de mayo del 2009, Dudi Cohen, del servicio de noticias Yedid Ahronot, escribió: respondiendo a los comentarios hechos por sus oponentes en un evento nacional por motivo de las elecciones, este presidente iraní le dijo a una estación de radio que el Occidente había creado una situación de falsa compasión por ellos mismos y que la estaba usando para oprimir a otras naciones. Él añadió: nosotros atacamos el asunto del Holocausto porque ni siquiera ellos mismos creen que tal cosa ocurrió, y al hacerlo, atacamos su principal punto débil. Ahmadinejad y otros líderes radicales, que es el presidente de Irán, islámicos, creen que el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, que conllevó a la huida subsecuente de los judíos de regreso a su territorio, a Israel, fue algo fabricado por los gobiernos del Occidente y sus medios, digamos, de noticias. Ellos desafían el punto de vista internacional, considerando el apoyo de los judíos como algo ilegítimo. Imagínese usted todas las evidencias, tantos documentales y todo esto. Nada de eso es cierto, porque ellos están montando su propio programa para finalmente destruir a Israel. En el mundo del Islam está, mejor dicho, esta posición no es considerada fuera de lugar. Pero cuando cualquiera examina las pruebas recopiladas por los historiadores en películas, grabaciones y testimonios, incluso hasta ahora verbales y escritos de los propios protagonistas y testigos que casualmente se salvaron y eran testigos presenciales, dando fe absoluta de que el Holocausto verdaderamente fue una realidad, tales declaraciones rayan en la locura. Realmente no es para menos. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos